Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y nos vamos a esta intergaláctica, nos vamos a Francia. A Francia no, pasamos por Francia, donde fue grabado este disco con Teófilo Yantre y Cesaria Évora. Estos músicos de Cabo Verde, ¿no? Los dos, sí, por allá. Y nos hacen un tema para esta otra oreja intergaláctica, que dice: el que puede, puede a menudo, sin pensarlo, por aquel que sufre, al humilde, van las migajas de la supervivencia, o quizás un poco de caridad, para aliviar las conciencias de aquellos que viven en el lujo, así que por todos, por sí mismo, y Dios, por nadie. Así empieza Cesaria Évora y Teófilo Yantre del África de Cabo Verde, por la otra oreja. Boêmio caiu, cada um nasceu e Deus pra ninguém. Um tem boca tem, boêmio cai. Cada um nasceu e Deus pra ninguém. Y en Mar del Plata se está conmemorando los 40 años de las Noches de las Corbatas, esta serie de noches que hace 40 años durante la dictadura militar secuestraron y desaparecieron a muchos abogados laboralistas, casi todos de ellos. Y se está haciendo distintas jornadas toda esta semana en Mar del Plata, y donde culmina el sábado 8, la Noche de las Corbatas, doble jornada en la Casa de los Organismos, a las 18 horas charla a cargo de la Asociación Judicial Bonaerense, con el tema La Complicidad del Poder Judicial con la Dictadura, y después una jornada cultural a las 21, con Pablo Olmedo, Ricardo Badié, Pitu Farías. En Santa Fe 2946 de Mar del Plata. Bueno, y estamos saludando a algunos oyentes, a Guillermo, a Aurora, que seguramente están poniendo la radio, a Federico también está poniendo la radio, a Andrea, a Mary Roldán también está poniendo La Otra Oreja. Hay varios saludos, seguramente Sonia y Gabriel poniendo La Otra Oreja. Y bueno, saludamos a los oyentes, casi todos de Mar del Plata hoy. Estamos muy contentos de compartir esta Otra Oreja. Y vamos a seguir con esta música intergaláctica. Seguimos con África, del disco El Tercer Mundo contra la Deuda. Vamos a un tema, Africa Soul, ¿no? Un grupo que dice, bueno, no a la deuda. Y Africa Soul, de Sudáfrica. Ya lo vamos a ir bailando por la otra oreja. Together we conquer, together we make history. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Bueno, y seguimos recorriendo este disco, El Tercer Mundo contra la Deuda. Vamos a ir a un tema que está hecho por músicos de Brasil y de Costa de Marfil. Tiken Ya Fakoly y Tribu de Ya, Baba. Estos músicos han hecho conjuntamente un tema que dice: cada mañana papá se va al campo caminando bajo el sol ardiente, trabajando la tierra bajo el sol abrasador. El pobre es golpeado por el sol y las serpientes. A pesar de todos sus esfuerzos, él pierde que el acuerdo una vez que la cosecha está involucrada. ¿No piensas que es injusto? Cada día en la TV dicen que el éxito de los países depende del campo, pero nuestros padres viven en la pobreza. Nuestros padres mueren en la pobreza. Tiken Ya Fakoly y Tribu de Ya, Baba, de Brasil y de Costa de Marfil, por la otra oreja. Bunny. Congo. Anyanda to alama, alabena to yedeme. Anyanda to alama, alabena to yedeme. Lolo somadala, baba be Congo sirala, tamala telekoro. Baba veta seneke telekoro, teleye babaka. Wolo wolo ye babaka. Daba no be bo baba bolola, bingwa fe fana ye babaka. Pilhados e saqueados por anos e anos de colonialismo, povos sugados e explorados, alvos de novos imperialismos, países ricos afortunados com o sangue, a riqueza dos oprimidos. O Beco maluca se baba defensora la malora. Aluma ye baba sene, aluma ye baba tonola. Baba ni Congo, baba ni Congo, baba ni Congo. Baba ni Congo. J'entends que le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais nos parents vivent dans la misère, nos parents meurent dans la misère. J'entends la radio, le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais nos parents vivent dans la misère, nos parents meurent dans la galère. Seneke beke nga abijanfa, olu teta kongola abadam. Me malo kadi onya, baranda fanan kadi onya. Seneke beke nga gouvernement fa, olu teta kongola abadam. Me jamana wori beye olu lebo. Aluma ye baba segela, aluma ye baba torola. Explorados, pilhados e subjugados, levaram as nossas melhores riquezas. A pobreza que hoje é o nosso legado é o que lhe sobra sobre a mesa. Baba ni Congo, baba ni Congo. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Pom, pom, pom, pom. Impresionante el contrabajo este, que ya con las primeras notas de Hasta Siempre, este tradicional de Carlos Puebla, que nos acompaña con distintas versiones al finalizar casi todos los programas de La Otra Oreja, nos invita a salir de estos micrófonos, a poner otras orejas en otros programas,